nuestras culpas, nuestros dolores, por sus heridas yo soy sanado. En la cruz Él lo tomó todo por mí. Hoy su vida fluye en mí. Estoy sanado en el nombre de Jesús. Estoy sanado por la sangre derramada. La cruz habló más fuerte que la muerte. Estoy sanado por el amor del Señor. Mis pecados en el madero, para que yo viva para Dios por fe. Por sus heridas recibí la vida. Hoy la sanidad crece en mí. Él envió su palabra y me sanó completamente.